Lo tenemos a fiscal, a Nevia, con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Walter y Rosana lo saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué se puede contar para aquel que escucha a través de la radio lo que hoy charlábamos, esta falta de mérito, que entorpece, entendemos nosotros? En realidad es parte también de la justicia, sí se trabaja en la justicia, pero ¿qué decir a esto, Nevia? Bueno, la sensación y el entendimiento es el correcto, al menos desde nuestra mirada. Hay un juez que está doblemente cuestionado, fue dos veces cuestionado por nosotros por su designación, que está mal designado en contra de la ley de subrogancia, cuestión que está pendiente de resolución en el Consejo de la Magistratura, pero a su vez nosotros lo recusamos por no reunir en su persona la calidad, la idoneidad para ser el tercero imparcial. Eso por un lado. Uh-huh. Por eso entendimos que no era correcto que hasta que no se resuelva esas dos situaciones se dicte un fallo, un dictamen de fondo. Sobre el dictamen de fondo es más que llamativo, y esa sensación que recién describían de justicia, bueno, se cristaliza, dado que básicamente parece que estuvimos leyendo diarios y observando pruebas distintas. Cuando conté, el abogado, el juez subrogante, dice que la nueva provincia ejerció su derecho a opinión, derecho a libertad de expresión, que no hay conducta criminal, como nosotros señalamos, y que inclusive señala que hay una postura en contra de la represión ilegal y pidiendo el juzgamiento de los juicios, parece que leímos diario. Yo simplemente quiero citar una editorial, el comienzo de una editorial de 1977, donde la nueva provincia, insisto, dice, más que hablar de guerra, hay que hacer la guerra. En el 77, cuando lo más crudo de la represión ya había pasado durante el 76. Sobre esas conductas estamos hablando. Hablamos de Vicente Mazón, que citamos en el conflicto gráfico de los dos obreros que fueron asesinados, que dijo que no lo conocíamos. Hay una decena de actas que estamos negociando en la madrugada en los talleres gráficos de la nueva provincia con esos obreros, al juez no le pasó. Demostramos que Vicente Mazón era parte del diario y de la línea editorial. Él había dicho que nada tenía que ver con el diario, recién ingresado a fines del 77 al 78, secuestrábamos documentación, donde él está firmando recibos de sueldo como editorialista en el 76. Eso no alcanzó. Vicente Mazot, que dice que en el 76 no estaba en Bahía Blanca, que estaba en Buenos Aires, hace documentación secuestrada en donde con día, mes y año, en 1976, aparece cobrando aquí, en Bahía Blanca, Vicente Mazot. Al juez no le alcanzó, es decir, no le alcanza nada. Por eso esa sensación de injusticia, está fundamentada a partir de la resolución de este juez. José. Nosotros ya nos encontramos abocados en la preparación de la apelación a esta resolución, que será presentada en los próximos días. ¿Y cómo se hace para esquivar que esto caiga en un juez nuevamente cómplice? ¿Se puede eso? A ver, nosotros estamos en un Estado democrático de derecho, confiamos en que se puede hacer justicia. A veces quienes somos parte de la búsqueda y hacedores de esa justicia, bueno, para llamarla livianamente, tenemos esas imperfecciones. Nosotros entendemos que aquí lo que se está manifestando de manera brutal es los límites que una corporación judicial que pretende mantener ciertos privilegios está protegiendo a quienes fueron cómplices o autores de ese sangriento genocidio que se perpetró aquí. Permiten avanzar en quienes fueron los ejecutores, la mano de obra, digamos, los sicarios que fueron las Fuerzas Armadas, cuando uno quiere avanzar sobre los poderes civiles, los empresarios, en el caso de la Iglesia, en el caso del cura Vara, que murió impune en Paraguay, la justicia se manifiesta y no permite, o algunos sectores del Poder Judicial se manifiesta y no permite avanzar en esa complicidad civil. Uh-huh. Para aquellos que por ahí no siguieron el tema, cuando se apartó Colefi y cuando estuvo la designación de Pontet, ustedes ya habían ahí dicho claramente de esto es más que raro, ¿no? Nosotros adelantamos la maniobra ya hace más de 6 meses. Dijimos que iban por la cabeza de Colefi porque era el juez que avanzó con esas complicidades civiles. Fue el que, en definitiva, mandó a capturar al cura Vara luego de que el juez Martínez no había dicho que no tenía nada que ver. fue el que procesó al obispo de Bahía Blanca por encubrimiento y fue el que sentó dos veces a Massot a indagatoria. Hubo una maniobra que se materializó a través del secretario del juzgado, Fernández Moreno, que paradójicamente es el que suscribe también la resolución de Pontet, que permitió el corrimiento del colegio de la causa. El colegio está inclusive con denuncias penales. Aparece Pontet en escena y bueno, y aquí está, digamos, se cierra el círculo que venimos denunciando de esta búsqueda de impunidad desde afuera y dentro del Poder Judicial. Ahora, Nevia, con esta falta de mérito a Massot, ¿se cae toda la causa que involucra a toda una empresa? Digamos, es imposible, digamos, de separar, tiene que ser sí o sí, a través de poder lograr sancionar penalmente a Massot para que la nueva provincia sea considerada parte de la estrategia de un gobierno militar. Para nada. Nosotros, yo creo que la resolución es burda en ese sentido, por más de que tenga más de 300 páginas. La cantidad, el material probatorio es abrumador. Eso nos permite ir a recurrir a esta resolución y buscar una resolución de instancias superiores que nos dé razón y nos permita llegar a un debate oral con Vicente Massot sentado en el banquillo de los acusados. Nosotros estamos con las mismas convicciones desde el comienzo y es algo que es un compromiso y un deber que tenemos frente a las víctimas y a los familiares por este hecho. Yo quiero señalar también que el viernes también resolvió la situación de un integrante, un ex integrante del Poder Judicial, el ex secretario Sierra, el juez madueño, quien junto con el juez madueño visitaba, y a veces solo, sin el juez madueño, como es el caso por el que se imputa, a secuestrados que habían estado por los centros clandestinos de detención y les tomaba indagatorias, asentando cuestiones que no habían dicho, que permitían ir a la captura de otras personas y no asentando en esas actas las torturas que las víctimas le manifestaban. El viernes, Pontet, aprovechando también y para que no se supiera tanto y se hable más de la nueva provincia, el sobrecimiento de esta persona, lo que es también escandaloso. Es decir, tenemos la manifestación de cómo se van cubriendo, claro, las responsabilidades civiles. Nevia, bueno, por un lado, esto, ¿cuántos tiempos lleva me imagino ya están en el proceso de la apelación, en qué tiempo se presenta y cuánto tiempo tienen para expedirse esta apelación? Nosotros tenemos 3 días, que empezaron a contarse a partir de ayer, luego la Cámara Federal aquí, fijará una fecha para mejorar los fundamentos y después estará en condiciones de resolver sobre los planteos. ¿Eso sería en tiempo real cuánto? ¿Mes y medio? ¿O un poco más? Y lleva su... Claro. Llevan sus tiempos. De hecho, la Cámara Federal tiene para resolver la recusación de Pontet desde diciembre. Claro. Aún también no lo ha resuelto cuando el código señala 48 horas para tomar una decisión. Está bien. Y la otra, para quienes están escuchando, le queremos contar, nos va a ratificar al aire, me imagino, sí, que este viernes va a andar por acá, doctor, por Viedma, charlando. Sí, así es. Me han invitado a conversar un poco sobre, Poder Judicial y Democracia, han denominado la charla, una charla que veníamos, la vimos en Chile hace 2 semanas, y la idea es, poder comenzar un poco con los que se interesen sobre estas cuestiones, que implica, que es y que no es el Poder Judicial y los actores judiciales, no solamente los jueces. Así que bueno, tendremos la posibilidad de estar ahí con ustedes este viernes aquí por la tarde aquí en Vietnam. Ojalá se puedan acercar todos quienes quieran aprovechar todo lo que está trabajando.